noche está dormida. No sé qué hago aquí. No hay nada ni nadie, no como ni pero que yo no haga por ti. ¿Dónde está la acción? ¿Me lo quieres decir? Tu madre está durmiendo, tu padre me mira mal. Me muero de ganas por hacerlo y tú no quieres jugar. ¿Dónde está la acción? ¿Me lo quieres decir? Todo está prohibido, la vida está perdiendo el compás. Ya no queda alcohol en mi nevera y me quiero emborrachar. ¿Dónde está la acción? ¿Me lo quieres decir? La noche está dormida, no sé qué hago aquí. No hay nada ni nadie, ni como ni pero que yo no haga por ti. ¿Dónde está la acción? ¿Me lo quieres decir? Tu madre está durmiendo, tu padre me mira mal. Me muero de ganas por hacerlo y tú no quieres jugar. ¿Dónde está la acción? ¿Me lo quieres decir? Dime dónde, dónde estará. Dime dónde, dónde estará. Dime dónde, dónde estará. Dime dónde, dónde estará. ¿Dónde está la acción? ¿Me lo quieres decir? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? ¿Me lo quieres decir?